Hola, ¿cómo les va a todos los compañeros de un día? Hoy en Letras Rojas me tomo la licencia de tratar el tema palestino, visto y considerando lo que está pasando en esa zona. Sobre todo porque hay un relato hegemónico por parte de la política, salvo la izquierda, como lo pudimos escuchar en el debate, a donde se cuenta una parte de la historia que arranca a partir de ahora, la acción de Hamás, y no a partir del año 48. Así denominan los palestinos al Estado de Israel. En este caso lo vamos a hacer a través de un artículo y después un texto de un escritor palestino asesinado por el Mossad, que es la voz de Ghassan Kanafani. Y dice así: la triste infancia de Ghassan Kanafani, como tantos otros miles de niños palestinos, tuvo que dejar su país a los 12 años, llevando consigo grabados en la memoria cientos de imágenes y recuerdos y vivencias de un paraíso perdido. San Juan de Acre, donde nació, y Jaffa, a donde la familia se trasladó a vivir siendo aún muy niño, luego el éxodo, primero breve estancia en el sur del Líbano y después en Damasco. Triste adolescencia, también la de Kanafani. Para ganarse el pan tuvo que lanzarse desde muy joven al mercado de trabajo. Fue maestro de escuela, también profesor de arte en las escuelas del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Alternando el trabajo con los estudios, consiguió la llegada a la edad adulta de ingresar a la Universidad de Damasco, donde cursó 3 años la rama de la literatura. Expulsión, éxodo, exilio, lucha por la vida, injusticias, opresión en el país de acogida. Factores todos ellos que contribuirán a hacer de Kanafani, desde muy joven, a los 15 años de edad, un activo militante de la causa palestina. En 1953, cuando tenía 17 años, se afilió al Movimiento Nacionalistas Árabes, organización surgida en la década de 1950, como reacción a la derrota de la dirección árabe en Palestina frente a la ofensiva del sionismo. Pese a su composición social heterogénea, como la de todo el movimiento nacionalista, muchos de sus militantes evolucionaron rápidamente hacia posiciones progresistas. En el Congreso de 1962 ya se asiste a una ruptura de las tendencias izquierdistas y las tendencias nacionalistas tradicionales de la alta y media burguesía árabe. La derrota del 67 contribuyó de nuevo a escindir al movimiento. La mayoría de los militantes tomaron conciencia del fracaso de los gobiernos de Oriente Próximo y la sección jordana-palestina del movimiento funda el Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP, de tendencia marxista y cuyo máximo dirigente era George Habash. El FPLP se convierte en uno de los componentes de la OLP. Expulsado de la Universidad de Damasco por sus actividades políticas, Kanafani emigró en 1956 a Kuwait, en donde trabajó como profesor de dibujo en las escuelas del Estado. Asimismo, ejerció la labor de periodista e inició la actividad literaria íntimamente ligada a la actividad política. En el 60 se trasladó a Beirut, en donde trabajó como redactor literario del semanario Al-Horiya, La Libertad, órgano de la izquierda libanesa. En 1963 pasó a ser redactor y jefe del diario El Libertador, al tiempo que colaboraba en Las Luces y también en Los Acontecimientos, hasta 1969, fecha en que fundó el semanario La Meta, portavoz del Frente Popular de la Liberación de Palestina, del que fue redactor jefe hasta su asesinato por los servicios secretos israelíes el 8 de julio de 1972, a los 36 años de edad. La obra de Kanafani, como escritor, eminentemente novelista, aunque también autor de obras de teatro y ensayos, y periodista, infinidad de artículos dispersos en diversos diarios y revistas sobre temas literarios, históricos y políticos, es indisociable de su compromiso político. Podemos decir, remendando a Alberti, que Kanafani fue, si no un poeta, un escritor en la calle. La pluma fue su arma de combate. Hay una tendencia hoy a rechazar o subestimar la literatura llamada comprometida por considerar que puede caer fácilmente en el mero panfleto. Es muy cierto que en este caso puede darse y se da, de hecho, con frecuencia. Sin embargo, tratándose de Canafani, no pensamos que su compromiso político visible en toda su obra vaya en detrimento del valor literario de esta. Hay momentos históricos, situaciones límites, en los que el escritor no puede aislarse de su torre de marfil y permanece indiferente a lo que lo rodea. Su deber de intelectual es testimoniar. En la España del 36 al 39, y luego durante la era franquista en Alemania nazi y en la Italia fascista, muchos escritores testimoniaron y siguen testimoniando sin menoscabar el valor literario de su obra. En el caso de Palestina, no hay prácticamente un solo escritor, poeta, novelista, dramaturgo que no exprese de una u otra manera su compromiso. Hay varios textos de Canafani que se pueden bajar libremente. Hombres en el sol, Lo que os queda y Saad. En este caso vamos a tomar una partecita. ¿Y cómo llegamos a esta partecita? Llegamos de la mano del escritor inglés John Berger, crítico de arte y excelente escritor, con una sensibilidad increíble, un hombre de izquierda. Formó parte en un momento dado también como apoyo a los Panteras Negras en Estados Unidos, algo poco leído, poco estudiado por muchos de la izquierda argentina. Y este escritor en su momento mandó a los zapatistas dos CD para que el texto que tenía leído en esos CD, ¿no?, en esos DVD, perdón, los escucharan los miembros del ejército zapatista allá en Chiapas. Los invito a escuchar cómo escribía este escritor palestino en una época que está viviendo el Estado palestino, Estado que no es reconocido por el Estado de Israel, que año a año ha ido destruyendo y comiéndose parte de su territorio, y que recordemos que esos territorios ocupados por Israel, que tengo entendido que son alrededor de 480 comunidades a través de kibbut, a donde se le da instrucción militar a sus ciudadanos, y algunos de estos actúan como paramilitares en esas zonas, fueron los que sufrieron el ataque del movimiento Hamas. Veremos en qué termina todo esto, pero vale la pena recordar la lucha, la heroica lucha del pueblo palestino, que está invisibilizada por la mayor parte de la clase política. Se habla de terrorismo, pero no se habla de las torturas, las desapariciones, ¿no?, y las aberraciones que comete el Estado sionista de Israel en estos territorios palestinos, ¿no?, tanto Cisjordania, pero sobre todo la Franja de Gaza. Los dejo a la escucha del texto y les mando un abrazo grande. Hasta la próxima semana. Visión de Gaza. Mi querido Mustafa, acabo de recibir la carta donde dices que arreglaste todo para mí en Sacramento. También recibí un aviso de la Universidad de California informando sobre mi admisión en arquitectura. Necesito agradecerte por todo lo que hiciste, pero tengo que decir que cambié de idea. Quiero que sepas, mi querido Mustafa, que mi decisión había sido tomada aún

que era más que una petición. Era el deseo delirante de dar vuelta a Nadia, la pierna cortada. Caminé por las calles que aún el sol bañaba. Supe que Nadia había perdido la pierna al intentar proteger a su hermano cuando su casa se incendió durante el bombardeo. Ella podría haber huido y escapado ilesa, pero no fue así. ¿Tú sabes por qué? No, Mustafa. No me voy más a Sacramento. No lamento eso. No voy a poder ir hasta fin de mis sueños que tuvimos juntos en esa infancia. Es preciso que dejemos de crecer ese extraño sentimiento que ciertamente tuve como una herida al dejar Gaza. Tenemos que hacer de él que se supere y a todos nosotros. Todos los otros. Busca dentro de ti mismo hasta encontrarlo. Pero creo que tú no podrás reencontrarlo a no ser de que lo hagas aquí, en medio de las ruinas de nuestra tragedia. No voy a partir más. Tú eres quien debes volver. Volver para aprender, delante de la pierna amputada de Nadia, lo que vale la vida, nuestra vida. Vuelve. Nosotros te esperamos.